los feminismos no solo son una mirada sobre el género, como si este se tratara solamente de una asignación injusta de roles e identidades basada en los genitales. No, los feminismos son miradas sobre los problemas de nuestras comunidades, sobre la ciudad en la que vivimos, dando cuenta también de que estas luchas son sostenidas en buena medida por mujeres que se rehúsan de múltiples maneras a asumir la opresión, la explotación laboral y el despojo de nuestros territorios como problemas individuales. El patriarcado consiste en colonizar las relaciones negando nuestra interdependencia, generando una separación entre nosotras que nos impide percibir que nuestra existencia se gesta en un mundo que no es común, en el que todos necesitamos agua, alimento, vivienda y transporte, espacios de esparcimiento y de trabajo donde no nos acosen, no nos violen y no nos maten. ¿Cómo se produce esta separación? Se logra, por una parte, mediante el ordenamiento del espacio urbano. En Guadalajara, por ejemplo, esto lo estamos viendo con el vaciamiento del centro histórico, a golpe de abandono, de obra pública y de desplazamiento. Gentrificación le llaman ahora. La pretensión de expulsar a vecinas y comerciantes de los barrios y de los mercados tradicionales, porque las administraciones públicas y los capitales transnacionales han decidido que este es el momento de revalorizar esta zona de la ciudad, en franco deterioro, después de 3 décadas de olvido. El otro polo de este ordenamiento urbano que nos fragmenta es la brutal expansión de la ciudad hacia las periferias, en fraccionamientos que se erigen sobre terrenos mal habidos y que se ofertan sin contar con los servicios indispensables para habitar: agua potable, luz, transporte público. Las mujeres que por las noches regresan de sus trabajos a estas ciudades dormitorio se enfrentan diariamente a la amenaza de la violación, como si no fuera suficiente la explotación y el acoso que han sufrido en sus espacios de trabajo. Pero otras luchas y otras resistencias de mujeres se articulan también en estos espacios.